salvadoreños que le habrán hecho a mi corazón, que ya nada lo consuela, lleva una pena sin solución. Los he buscado en Santana, en Sonsonate y en San Miguel. ¿Quién sabe dónde habrán ido? Si no los miro, me moriré. ¿Quién sabe dónde habrán ido? Si no los miro, me moriré. ¿Qué tienen? No me lo explico. ¿Qué han hecho? Yo no lo sé. Pero si no los encuentro, palabra de hombre que moriré. Pero si no los encuentro, palabra de hombre que moriré. Que son los dueños de...